episodio les compartimos el encuentro sincrónico que tuvimos con Alberto Camacho Ríos del Instituto Tecnológico de Chihuahua 2 en la sesión número 12 del Seminario de Investigación PROME en Línea. En la página web del seminario tienen acceso a la presentación en video y al documento escrito que se relaciona con las preguntas que le hicimos al Dr. Camacho. Esperamos que sirva de retroalimentación a quienes no pudieron sintonizarnos. Recuerden que nuestros encuentros son semanales y en la página pueden consultar toda la información sobre las sesiones, así como el historial de estas en audio, video o texto. Tenía dos preguntas un poco hacia esto. Si tú pudieras hablar un poco de lo que has leído, de cómo entendía Gauss el error. O sea, el error era nada más dado en términos, porque lo mencionas, que era dado en términos de las imprecisiones en los instrumentos de medición. Bueno, eso fue el principio, ¿no? Realmente ya cuando él termina de hacer estos levantamientos, él como que su programa no era solamente tanto las cuestiones de los levantamientos geodésicos, sino además tenía todo un programa de trabajo en el cual posteriormente abordó la cuestión, digamos, teórica de la probabilidad, donde el concepto de error es desarrollado, obviamente ya en el contexto de la probabilidad estadística casi actual, donde aparece ya esta reformulación de la propia campana de Gauss y todo eso. Claro. Pero obviamente que lo que le ayudó bastante para ello pues fue todo este tipo de trabajos de ingeniería que desarrolló. O sea, tú te puedes encontrar, por ejemplo, en el mismo libro que así se llama, El Método de los Mínimos Cuadrados, todas estos conceptos de error a los que tú haces mención. Ya. Pero haya, lo que yo he revisado en algunas lecturas es que esta concepción del error recae en estas dificultades al momento de la toma de datos y al momento de las cuestiones estadísticas, pero no he encontrado en ningún lado que estos errores pudieran tener alguna relación con cuestiones de incertidumbre. Y la incertidumbre pensada como una incertidumbre ontológica, como así cuestiones aleatorias o de azar. Bueno, más bien, al menos lo que yo observé de los trabajos de Gauss, yo me centré más en el trabajo de ingeniería que desarrolló, ¿no? Intentando observar ahí el método de los mínimos cuadrados, su aplicación. Y el concepto de error y de incertidumbre lo es al centro de los errores de observación que determina a través de esta matematización de la que hago referencia. Pero ya dentro del contexto de la estadística misma, él lo retomaría, como te digo, más bien años después, ya que consolida o que le da estructura a estos libros que te hago mención, como El Método Mínimo de los Mínimos Cuadrados. Ya, correcto. Y bueno, ahorita, por que es lo que tenía anotado para preguntarte, tú haces referencia también por ahí, sabes que no lo tengo, a una racionalidad. Ya entiendo. O sea, en el contexto de la socioepistemología. Ajá, cierto. O sea, yo más bien, bueno, mi punto de vista es que la socioepistemología asume dos tipos de racionalidad. Por un lado, la cuestión práctica y obviamente la otra, que es la cuestión teórica, ¿no? Ambas racionalidades le dan sentido de alguna manera a la matematización de la realidad que desarrolla Gauss. Particularmente yo enfoco todo el trabajo en los levantamientos que desarrolla, y es ahí donde las dos racionalidades son complementares una de la otra, y en consecuencia al complementarse pues dejan ver esta resignificación del conocimiento. ¿A eso te refieres? Cierto, sí, exacto. Muy bien, me queda más claro. Ajá. Bueno, inicialmente eran las preguntas que tenía para ti. Sí. No, pues te lo agradezco, de veras, y gracias por leer el documento, ver la presentación sobre todo. Me pareció muy interesante. Estoy muy interesado, pero... No, para nada, me pareció muy interesante. Igual es un poco porque mi interés va un poco a las nociones de incertidumbre, pero siempre Gauss me ha parecido muy interesante, porque claro, él es uno de los pilares, ¿no?, ahorita de la probabilidad de la estadística clásicos, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante leer trabajos de este tipo, que haces una recopilación muy muy detallada de todo, pues de todo lo que él estaba en sus prácticas de referencia, ¿no?, desarrollando. Sí, claro, claro. De hecho, es algo complicado leerlo, ¿no? Aparte de que esté en alemán, es complicado leerlo. Hay investigadores, los he leído, franceses, que lo mencionan abiertamente. Leerlo es muy complejo. Pero al menos yo te recomiendo que leyeras esa parte del método de los mínimos cuadrados. De hecho, voy a estar en línea. Hay un documento en francés, una traducción del alemán al francés, hecha en 1855. Creo, por ahí la cito. Estaría interesante que lo leyeras, quizá te ayude al menos para estas cuestiones de incertidumbre a valorarlas un poco más. Claro. No, pues te felicito, a mí me pareció muy interesante todo el desarrollo que haces. Después intenté seguirte con todos los todo el desarrollo del método. Ajá. Y me pareció muy interesante, creo, o sea, hasta donde pude, porque la verdad no lo tenía todo, pero sí me pareció muy descriptivo y me gustó mucho. Y fíjate que al menos la segunda parte, porque observarás que el documento como que lo divido en dos partes, aun cuando no lo enfatizo, la segunda parte me costó bastante, me costó mucho desarrollarla, por lo mismo de entender al mismo Gauss desde la perspectiva epistemológica misma en la que lo estaba observando. Entonces hubo de leer ya documentos más actuales, ¿no?, que desarrollan esta parte con más detalle. Con la segunda parte te refieres a donde ya haces el planteamiento de referencia. Sí, justamente donde aparece ya este sistema tridiagonal de ecuaciones, ¿no? Claro. Justamente en esta parte. Sí, es complicado trasladar tal vez de los textos originales a ahora, ¿no? Sí, porque de las traducciones, ¿no? Sí, porque además de que sean traducciones, están en el contexto de la ingeniería donde la desarrolló, y ahí todo eso es más complicado, ¿no? Claro. Si lo observas en astronomía o etcétera. Claro, claro. No, pues te felicito, me pareció muy interesante, un trabajo muy que me da mucho, no sé, me hace muy rico y me gustó mucho. Bueno, lo que se ofrezca, pues me puedes escribir con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. No, te lo agradezco, yo al contrario. Hola, Alberto, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho bien. Oye, yo tenía, bueno, tengo una pregunta que tiene que ver un poco con los constructos de la teoría. En ocasiones escucho, por ejemplo, en esta presentación, que se usa la idea de actividad, de práctica y práctica social. No sé si en el discurso se están utilizando como una especie de sinónimos, o si hay un uso diferenciado para cada una de ellas en lo que estás analizando en esta presentación en particular. Fíjate que te doy la razón. En principio, al menos las cuestiones de actividad y de práctica, sí, como que las uso indistintamente, sin meterme mucho en intentar definirlas. De hecho, yo al menos en términos de ver las actividades como prácticas de referencia o como actividades de ingeniería, en mucho he retomado tus propias ideas, ¿no?, de los artículos que he desarrollado, y no he atendido así con mucha precisión el definirlas de mejor forma. Porque, por ejemplo, digamos, es una de las... En el simposio pasado, cuando le preguntaban, o le hacían esta pregunta a Ricardo Cantoral sobre la validación de reconocer una práctica, es decir, ¿qué validaba que algo se llamara práctica social? Entonces él decía, por ejemplo, que una cosa era como muy fácil el... Si te dicen que la práctica se ve, entonces no es práctica social, porque la práctica social se infiere a partir de lo que se ve. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de hecho, de pronto, a lo mejor esa, bueno, ya de entrada nos plantea él que la práctica social no se ve. Y por eso me parecía importante que miráramos a la práctica distinto de la práctica social, porque una práctica sí la podíamos ver como articulación de actividades. Sí, así es. Sí, sí lo entiendo. O sea, de hecho, una actividad práctica o una actividad de ingeniería, pues así la ves, ¿no? Ajá. Obviamente. Pero si tú asumes, por ejemplo, bueno, lo mencionaba yo ahora en el examen de Adrián, la práctica de la observación, la asumes, pero no la ves, no la vives. En consecuencia, es una práctica social. Claro, decirlo igual es muy sencillo, pero asumirlo e intentar demostrarlo pues es otro boleto, ¿no? Sí te entiendo la pregunta. No es de principio, al menos en el documento, no enfatizo en las definiciones mismas de las diferentes prácticas que aparecen. Al menos sí considero las prácticas de ingeniería como prácticas de referencia y considero pues que la actividad de trabajo de cálculo que ahí se desarrolla es una práctica social. Esta transferencia que hay de conocimientos entre las dos prácticas, no la de ¿qué era? La de combinación y la de compensación. Obviamente que si lo ves desde esa perspectiva en la que dice Ricardo, pues desde el punto de vista histórico quizá tampoco lo veas. Yo lo veo porque lo investigo y en consecuencia lo planteo. Hay una actividad práctica, pero fíjate que sí, ahora que lo dices me queda a mí todavía la duda. O sea, ¿por qué práctica social en el sentido en el que lo menciona Ricardo? Yo mismo me contradigo un poco ahí. Te doy la razón y habría que ser más preciso todavía desde este punto de vista que asume Ricardo. Porque un poco pensando en esta que nos comentas, la de observación, digamos como si en este momento si quisiera hacer el ejercicio de caracterizarla para decir por qué no se puede ver, por qué la infieres de una actividad, ¿qué características le darías para que pudiéramos asumirla como práctica social? Bueno, es que si lo miras así de manera muy simple, la observación como una mera contemplación que no te da nada, pues no llegaría ni a práctica, ¿no? Ajá. Más bien la observación desde un punto de vista más racional, en ese sentido sí lo sería. Si es racional y te infiere algún resultado, o sea, por muy empírico que sea, sería una práctica social. Ahora, caracterizarla, pues habría que precisarla, ¿no? Ir y mirar bien la práctica, cómo se desarrolla. Por ejemplo, si es una práctica de observación astronómica, mirar los detalles de la matematización, de la teorización, como tú lo has mencionado, y caracterizarla más. En ese sentido, creo yo que sí sería una práctica social. Porque, digamos yo la entiendo, aunque igualmente me cuesta trabajo caracterizarla. Digo, la entiendo porque algunas de los momentos, episodios de análisis que yo hago en la tesis doctoral, pues tienen que ver justo con los problemas, a las preguntas que te planteas y los problemas que construyes, dada la observación, pues eso, por ejemplo, del cielo, pero como dices, no una mera contemplación, sino una observación que ya tiene, voy a decirlo así, ya tiene como un cierto mapa de lo que está observando. O sea, sí, así es. Entonces, así es. Pero sí creo que vaya, que tendríamos que ir caracterizando esa práctica a la luz de lo que genera. O sea, por ejemplo, ajá, si es una práctica social, entonces tiene que poner en funcionamiento, pues, por ejemplo, en mi caso yo diría tiene que poner en funcionamiento prácticas de referencia y por lo tanto articular actividades con intencionalidad, planteamiento de problemas, resolución de problemas. Si tendríamos que caracterizarla a la luz de lo que norma y a lo sí, mejor así le la podemos distinguir de la observación contemplativa, digamos. Sí, la observación contemplativa que no te deja nada, ¿no? Y yo iría más allá, o sea, más que una práctica de observación, lo vería como una práctica de observación instrumental, ¿no? O sea, que tuviera el alcance de ser una práctica pues más asumida a la ingeniería, quizás. Yo te doy la razón, o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que hay que ir a definir un poco más este tipo de cuestiones que aparecen en el documento. Yo me di a la tarea, ahora que estoy en el examen de Adriana, dado que la práctica de observación estaría de por medio de su trabajo, de intentar caracterizarlo ahí, o sea, de ir un poco más de fondo como tú lo sugieres, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, estoy pensando un poco en el trabajo de Olda, que muestra una cierta evolución. Por ejemplo, algunos de los estudiantes que están trabajando con esta idea de actividades y prácticas sociales me preguntan si una actividad puede evolucionar hacia práctica social. Y entonces estamos viendo, digamos, a la luz de sus trabajos, si esto es posible o no. Es decir, necesitamos como tener algo de evidencia que nos pueda servir para hacer una afirmación de esa naturaleza. Por ejemplo, la idea está la medición. O sea, una actividad en la que tú explícitamente le pides al estudiante hacer mediciones y cómo esta actividad podría convertirse en una práctica social. ¿Cuándo se convierte en una práctica social? Y entonces algunas de las primeras como ideas es cuando el medir ya no es una actividad que tú pides, sino el elemento como ya implícito en la resolución de una actividad. Es decir, cuando ya se hace como parte del hacer del estudiante, sin que tú lo pidas. Entonces, la pregunta era si eso es posible, si era posible mirar así la evolución de una actividad hacia práctica y después a práctica social. Sí, pero por ejemplo, yo mismo cuando me planteé por primera vez la actividad de la observación, yo mismo me lo cuestioné. Bueno, la actividad de la observación es una actividad de la ingeniería. En ese sentido, si lo veo así, sería una práctica de referencia. Pero a la vez es una práctica social porque no se mira la actividad, o sea, es tan cotidiana, es tan devenida en siglos, ¿no? Tan desarrollada a lo largo de los siglos, que se hace muy cotidiana, pero no por el hecho de que lo sea, la tienes caracterizada. O sea, una cosa es hablar y decir que la observación es una práctica, pero no la tienes caracterizada. O sea, la observación pues quiere decir demasiado. Observación de qué manera, ¿no? Si utilizas instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos? O sea, ¿cómo la caracterizas, no? Y a lo mejor yo me influencio mucho por la historia, quizás también es un problema mío. Pero ahí mismo yo al principio me contradecía en términos de precisar qué tipo de práctica es. O sea, una práctica de referencia, lo de la observación sí, sí lo es, si es una actividad de ingeniería, es una práctica de referencia. Se está desarrollando con la propia práctica un estilo de matematización hacia una realidad. Y en el centro de esa actividad pudiera yo decir que hay una práctica social, pero bueno, la práctica social es la misma, en el mismo sentido. O sea, ¿cómo precisar qué es qué, no? Si la observación es una actividad de referencia o lo es en el mismo momento como una práctica social. Es un tanto complejo, ¿no? Habría que caracterizar primero la actividad, o sea, caracterizarla bien, el tipo de instrumentos que se utilizan, el conocimiento que está en juego, la teorización de ese conocimiento, para precisar en al centro de la misma práctica de referencia a la práctica social involucrada. En ese sentido, tú, digamos, un poco escuchando tu presentación y leyendo cosas que has hecho antes, porque el simposio y en otros espacios que se dice, bueno, ¿cómo se valida que una práctica social es práctica social? Entonces yo decía que no tiene sentido hablar de que una práctica social es práctica social sin reconocer el escenario en el que está, en el contexto, qué problemas resuelve, etcétera. Así es. En ese sentido, por ejemplo, yo veo de tu trabajo que en algunos escenarios, en algunos problemas, por ejemplo, la medición puede ser una actividad y ahora que dices la observación puede ser una práctica social, pero en otros escenarios se puede entender como en otro estatus. Y eso, bueno, nos ayuda un poco a entender como las unidades de análisis que nos estamos planteando desde la socioepistemología, es decir, qué es lo que estamos estudiando para hacer una inferencia del estatus de algo como actividad, como práctica social. ¿Cuál sería tu unidad de análisis al momento de hacer los estudios que estás haciendo en socioepistemología? O sea, yo observo primero, y en eso coincido en tus trabajos, ¿no?, de que una actividad de referencia es una actividad de ingeniería, si lo miro desde ese punto de vista. Pero al centro de esa actividad de ingeniería, por ejemplo, si hablo de la topografía, ¿no?, que es lo que he desarrollado últimamente, la topografía te permite, como yo lo menciono por ahí, hacer una geometrización de los terrenos, ¿no? La geometrización en sí la puedes ver como una práctica social, porque geometrizar es teorizar, al menos con geometría. Y esa geometrización te pone al centro de la misma conocimiento, obviamente, conocimiento matemático que se resignifica en esa actividad. Pero, fíjate, es que tú le das al clavo en esa parte. Cuando yo miré la geometrización, y lo he dejado entrever en algunos artículos, vuelvo a insistir en eso porque me parece importante, me queda de nuevo así como la duda en precisar, la geometrización es una actividad de ingeniería, sí, pero a la vez viene siendo una práctica social por la teorización del conocimiento que involucra y la resignificación que se hace del mismo. Entonces, como que ahí en ese punto quizás habría que precisar y decir, bueno, lo que es la práctica social, lo que es la práctica de referencia es la topografía, y la práctica social que está en juego es la geometrización. La geometrización es la que me permite ver un cierto conocimiento que se está resignificando ahí, al centro de la misma práctica. Bueno, y finalmente yo de la... Adriana, Sí, lo que pasa es que estaban discutiendo un poco, y bueno, nada más era hacia atrás, acerca de la observación, ¿no? Pero me sigue quedando duda acerca de la práctica social de observación. Y en ese sentido no logro encontrar una caracterización de observación. O son las observaciones que se hacen en ingeniería, y eso me lleva a pensar, entonces, más bien es el registro de observaciones, lo que podría ser una práctica, o la observación como qué, porque no logro cómo caracterizarlo para entenderlo como una práctica social, ¿no?, que generaría conocimiento matemático, la pura observación. Te contesto. O sea, si te fijas en el trabajo este de Gauss, su trabajo es un trabajo de observación desde la perspectiva misma de la ingeniería. O sea, él utiliza el teodolito para hacer observaciones geodésicas o topográficas o astronómicas. Pero a la vez hay una práctica social ahí involucrada, al margen ahorita del estudio que yo realizo. O sea, si tú te fijas, la actividad de observación, en ese sentido que lo estoy manifestando, es una práctica de referencia. Bueno, al centro del trabajo que desarrolla para hacer la triangulación de toda la zona, realiza o aplica una geometrización de esa realidad para poder resolver el problema que está enfrentando. Esa geometrización, pues, es de hecho la triangulación, pero la geometrización involucra un cierto conocimiento matemático que se resignifica en todo momento al centro del mismo trabajo. Entonces, la práctica de referencia es la actividad de ingeniería, efectivamente, o sea, la observación que está desarrollando, las observaciones que está desarrollando, y la práctica social, asociada en este caso a esa actividad, es la geometrización. Eso yo no lo manifiesto en el documento. Te lo comento aquí al margen, ¿no?, del trabajo mismo. Pero en este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre observación y medición? Bueno, no. La observación involucra la medición. O sea, la observación está relacionada con la propia con la propia actividad de ingeniería. O sea, involucra la propia medición. Ahora, claro, si caracteriza la medición como una práctica de referencia, pues habría que caracterizarla bien, ¿no? Pero en principio, el tipo de observación es una actividad de referencia, en este caso, que está siendo matematizada a través de una geometrización. Pero mi punto de vista es que la medición está relacionada íntimamente con la propia actividad de ingeniería. Ahora, si se quiere matizar como una práctica social, bueno, habría que caracterizarlo. Correcto. De hecho, podríamos pensar que, digamos, una de las características que tendría como práctica social es que ese tipo de observación genera ese tipo de uso de instrumentos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, y ahora quizás el comentario que le hacía Adriana, quizás la medición, más que al centro de la actividad de ingeniería, estaría al centro de la geometrización, o sea, en la matematización que se hace. Bueno, más bien los resultados de la medición son los que se utilizan en la geometrización. O sea, como que la medición va pegada a la actividad de ingeniería, pero a la vez los datos, digamos, metrológicos que retoman de la actividad de ingeniería son usados acá en la geometrización, o sea, en la actividad de caracterizar pues el terreno en el caso de Gauss. Bueno, yo tengo digamos, como otras, pues más que preguntas, me gustaría que reflexionaras un poco con nosotros sobre esta idea de uso del conocimiento y la resignificación. Sí. Dado un poco las discusiones o las recientes discusiones acerca de estos dos elementos como constructos de la socioepistemología, me gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo los caracterizarías en términos de constructos y cómo los pones en funcionamiento como constructos para analizar la problemática en particular de la que hoy nos presentas este trabajo. Mira, yo en lo personal observo, si lo miro al centro del trabajo de Gauss, obviamente que él lo que hace es hacer uso de un conocimiento. En este caso, el conocimiento que él utiliza es el que está al centro. Es un conocimiento de uso. Y no solamente lo utiliza en este trabajo que desarrolla, sino, de hecho, en todos los trabajos que desarrolla, que son bastantes. Entonces, él hace uso de ese conocimiento para precisar, por ejemplo, en las observaciones astronómicas de diferentes planetas, incluso descubre algunos. Sin ese uso de conocimiento, no logra determinar con cierta precisión la determinación del planeta Urano, del planeta Ceres, creo que le llama uno de ellos, la determinación de la posición de vértices, como el que trabajó en este mismo documento que les expuse. En fin, es un conocimiento de uso en ese sentido, en precisar, en determinar, en lograr, en calcular, en ubicar, en cierta forma, en términos generales, lo diría yo, al centro del trabajo de Gauss, en geometrizar esa realidad, en precisar en esa misma realidad. Y por otro lado, al menos en lo que intento yo caracterizar en el trabajo, es cómo la existencia de un conocimiento que sirve también para geometrizar la realidad, como era el método de combinación de Mayer, antecesor de Gauss, es transformado en el método de los mínimos cuadrados por Gauss, y en esa transición hay una resignificación de conocimientos. La resignificación se da al centro de las ecuaciones que aparecen en ambos contextos. Y con la resignificación misma, lo que ocurre al transferir el conocimiento que ocurría en el primero de los métodos, al hacer esa transferencia, el conocimiento se resignifica y se hace un conocimiento más dinámico en tanto variacional. Para mí esa es una resignificación del conocimiento, hay una resignificación, un cambio muy valioso del conocimiento. Y mi punto de vista es que el trabajo no termina ahí. O sea, el trabajo, digamos, la caracterización socioepistemológica del mismo es que ese conocimiento va inevitablemente a dar al salón de clase. O sea, para mí el ciclo termina en el salón de clase. O sea, no solamente en la matematización que hace Gauss con el trabajo con la actividad de ingeniería, no solamente en la práctica social, sino además en este ir del conocimiento ya resignificado al salón de clase. Mi punto de vista es que eso conforma un ciclo de corte socioepistemológico. Porque, por ejemplo, yo desde el título de tu presentación, cuando hablas de aplicación del cálculo de las probabilidades a un problema de geometría práctica, me parece que desde ese momento estás poniendo en juego un elemento muy importante, que es la problematización del saber. Y en ese sentido, sí, para quienes estamos haciendo investigación, pues ya está entrando de manera natural esta noción de la resignificación. Es decir, en tanto no estás viendo los objetos como estos objetos escolares como ya predefinidos como lo que se tiene que aprender, sino que le estás dando como una nueva mirada en tanto su uso. Desde ese momento yo lo reconozco, pero en efecto, al no tener una caracterización universal, pues toma estos matices de acuerdo al problema de investigación. Por eso me interesaba mucho entender cómo lo estabas mirando en tanto constructo y cómo se ponía en funcionamiento, porque me parece que esa es la parte más importante cuando uno lo pone en funcionamiento para analizar un problema. O lo que Ricardo decía, que lo construimos desde la evidencia empírica. Por eso mi reflexión, digamos. Yo sí la veo, pero igual, o sea, he tenido esta complicación o complejidad de caracterizarlo en tanto constructo, pero sí lo veo en funcionamiento en todos los trabajos que estamos desarrollando en la perspectiva. Y creo que en la medida en la que podamos hacer o explicitar un poco el cómo lo estamos poniendo en funcionamiento cada uno de nosotros, pudiéramos ir construyendo una caracterización en tanto constructo. No digo una definición, porque definitivamente creo que no la vamos a hacer, sino una caracterización en la que vayamos sumando la forma en la que cada uno de nosotros la pone en funcionamiento. Sí, desde luego estoy de acuerdo contigo. ¿Tú cómo ves ese punto de vista que, bueno, lo manifesté ahora que estuvimos por ahí con Adriana en su examen? O sea, esta observación que yo hago de que el trabajo socioepistemológico, al menos desde esta perspectiva de estudio que le doy yo, a través de, y tú misma, ¿no?, a través de la matematización, concluye en el salón de clase. O sea, no se queda en esa etapa de solamente intentar caracterizar la práctica social y de ahí retomar la cuestión epistemológica que te permite diseñar. O sea, mi punto de vista es que históricamente esta cuestión epistemológica de prácticas que se pretende para establecer un diseño ya se hizo. O sea, hubo un momento en que se hizo, quizá de otra manera, quizá no se le llamó de esa forma, no, pues obviamente, pero ocurrió para enviar ese conocimiento al salón de clase. O sea, no se quedó ahí en solamente la cuestión de resignificar y darle sentido a un conocimiento, sino que hubo un momento en que alguien lo retoma, alguien lo caracteriza de mejor forma ese conocimiento y lo envía al salón de clase, y ahí es donde termina, ¿no? Bueno, no termina, porque ese conocimiento pues continúa en el salón de clase y nos retrata a todos ahí, en tanto problemática que atendemos. Yo fíjate que lo que veo como rico bueno, ustedes le llaman ciclo, yo era la primera vez que escuchaba esta idea del ciclo socioepistemológico, pero me parece que es justo en este sentido de ciclo es que estamos construyendo cosas, porque muchos, por ejemplo, yo te comentaba que cuando vi este artículo que escribiste en la revista de Educación Superior, que yo veía como en funcionamiento esta parte de la propuesta metodológica, esta idea del diseñar una situación y llevarla al aula, pero con base en elementos que se habían construido en otras investigaciones y que se retomaban estas ideas, ¿no? La práctica de referencia, la actividad, la práctica social. Entonces, creo que en la medida en la que podamos movernos por esta idea de ciclo que marcan ustedes, es que se va a mirar como manera muy clara la diferencia o las diferencias de nuestra perspectiva. Porque, por ejemplo, tú has dicho ahorita y en espacios, en el simposio, por ejemplo, que tu experiencia en este escenario histórico te hace como tomar la iniciativa de incorporar cosas, ¿no? Sin embargo, si uno mira lo que han hecho otras investigaciones, por ejemplo, en el HPM, History and Pedagogy of Mathematics, por ejemplo, es llevarse extractos de la historia al salón de clase. Llevarse tipos de problemas al salón de clase. Entonces, creo que lograr este ciclo, como le llamas, muestra con mucha claridad cuál es la diferencia de nuestra perspectiva. Es decir, lo que estamos intentando reproducir o mirar, tanto en un escenario histórico como en un escenario escolar, no son los problemas, no son los objetos matemáticos como tal, sino justo estos escenarios donde lo que estamos entendiendo es el papel de las prácticas. Entonces, si logramos, digamos, como tener estos ciclos de mirar la historia, mirar la práctica profesional, mirar el salón de clase, y si logramos hacer esa articulación de qué es lo que de uno me está sirviendo hacia el otro, podemos dar más evidencia de lo que estamos estudiando como perspectiva. Porque por ejemplo, esta frase que a mí me parecía al principio como muy buena, porque ilustraba mucho lo que estábamos haciendo de los objetos a las prácticas, de pronto me di cuenta que no se entendía del todo fuera de la perspectiva. Entonces me parece que cuando tú dices este ciclo, justo ahí, justo en lograr el ciclo, mostramos cómo no te centras en los objetos desde el principio, desde el asunto histórico, desde el diseño, del histórico al diseño, al aula, al análisis. Y entonces, pues sí me parece importante, porque en efecto creo que es lo que nos va a dar la evidencia empírica para mostrar nuestro foco de atención. Es decir, qué es lo que estamos estudiando. No sé, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, sí, totalmente. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Pues sí, de hecho, el intento en principio con el trabajo es mostrar que efectivamente este tipo de actividades, este tipo de miradas pues a la historia, como tú lo mencionas, este tipo de matematización de esa realidad se apega justamente a estas propuestas, ¿no?, de la socioepistemología, o sea, tienen que ver con ella. Un tanto la idea ha sido esa, ¿no? Mostrar esas ciertas regularidades que dan evidencia de que la socioepistemología, en el contexto en el que la ha propuesto Ricardo, la has manifestado tú también, tiene sentido. O sea, dejar ver que efectivamente la socioepistemología tiene esa validación, ¿no?, al centro de este tipo de trabajos. Es un poco la intención, ¿no?, de que he realizado en los últimos trabajos. Y yo sí creo, ¿no?, sí creo que esto se verifique, se valide, se le dé sentido a la propia epistemología. Gracias, Alberto. No sé si alguien más tenga algún comentario, observación, pregunta para Alberto. No. Gracias. Pues no sé, Alberto, si quieras hacernos un comentario más, o si alguien más se animara a hacer una pregunta mientras. No, ¿qué quieres que te diga? De hecho, como te lo mencioné cuando te envié el documento, ¿no? realmente el trabajo de investigación fue algo penoso, no muy complejo, por tratar de mirar a Gauss, ¿no?, desde esta misma perspectiva. Pero a la vez yo creo que el marco teórico me dio para eso, ¿no? O sea, creo yo que el marco teórico me ayudó bastante para abordar a Gauss desde esta perspectiva. Lo traté de encuadrar dentro del marco de la socioepistemología, al menos su trabajo, obviamente, y me parece que sí se cumple en este orden del marco mismo, desde el punto de vista de que de la matematización misma que realiza, de la resignificación del conocimiento que aparece, de la práctica de referencia, que quizás en el documento lo debía ser más explícito como una práctica de geometrización o como una actividad de observación, ¿no? Esas ideas estaban ya desde entonces, pero como que no las pude en el momento matizar ahí en el mismo documento, ¿no? Bueno, yo creo que la idea de que lo bueno, que pudiéramos interactuar en este espacio y que nos pudieras compartir tanto tu documento como el video, pues es justamente que vayan saliendo a través de las preguntas, pues los elementos que, pues como autores, como investigadores, como epistemólogos, tenemos que hacer mucho más explícitos para un poco la comunicación y transmisión de las ideas que estamos generando desde la perspectiva y para nuestra disciplina. Así que, bueno, pues esperamos que las preguntas que hoy te hicimos ayuden a ampliar más tu discusión, tu trabajo, porque la verdad es que al menos, digamos, un poco las cosas en las que andamos metidos, tus trabajos, tus documentos nos han servido mucho para ilustrar lo que hacemos en investigación en esta perspectiva. Yo, como les decía en el simposio, la propuesta metodológica no es para hacer una investigación, sino investigación, porque sí creemos que estamos aportando a una construcción colectiva, y pues, tanto que es colectiva, necesitamos de la retroalimentación y de las aportaciones de otros. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta, si no, pues para darte las gracias por habernos dado este espacio, este pequeño espacio, por habernos dado tu documento, haberlo compartido con nosotros. Y bueno, la presentación en video pues va a quedar ahí ya en nuestra biblioteca del PROME. Seguramente, pues como la liga directa es el seminario, si nos llegaran algunos correos con preguntas, pues te las vamos a hacer llegar para que sirvan a la comunidad, a ti y a nuestros estudiantes, que son los que más visitan nuestros videos y los documentos que vamos a tener ahí. No, Gisela, si no hubiera más preguntas, yo te agradezco la invitación que me hiciste para participar tanto en esta conferencia, como lo estamos manifestando ahora, como con la propia videograbación y la aceptación del documento. Como dices, ahí queda al centro de la videobiblioteca, como no sé cómo llamarlo, y bueno, pues aquellos que lo vean y que deseen participar y hacer más preguntas, pues estaré yo atento de ellas. De nuevo te insisto, te agradezco mucho la invitación por esta participación, estoy contento por ello. Gracias, de veras. A ti, Alberto, y a todos los colegas que se conectaron y nos escucharon. Hubo algunos que perdieron por ahí la conexión, pero bueno, hicimos el experimento de grabar, espero que se haya grabado toda la sesión para poder subirla, y quienes no hayan podido conectarse porque pues todo el mundo anda lleno de actividades, pues pueda retroalimentarse un poquito. Muchas gracias, y pues los esperamos a nuestra siguiente sesión, que creemos es dentro de 8 días, pero cualquier cosa, pues en la página de nuestro seminario encuentran la información. Pues gracias de nuevo. Gisela, y hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes tengan todos. Chao.